se da cuenta con Marzane, hay todas las el hermano que le hace, pasa una vez por eso, o la tía. Te pregunto, ¿cómo se pone el planeta? Ah, tiene que tener su contacto. Ah, ¿qué puede tener su contacto? Y aquí es el acto, ¿cuánto es el deseo? Entonces, ¿qué es poco, no? Compartir la persona de la persona, dejamos en una idea. La tasa no la persona. Y dentro de dos, más de 2% mensual. Muy bien. Entonces, ve por el ejemplo, ¿qué te diga a definir cuántos meses lleva la vida? ¿A qué se puede hacer? ¿Es valor nominal menos el número de conversión? Ya fue, pero es valor nominal de datos. Menos el número de conversión. ¿Sabe que el valor nominal por la tasa? Tiene el cuarto sistema de ventana. Ya que no está. Entonces, vamos a ver. Y bueno, ahí tenemos el llamado, ¿cuál? Bien, se nota el intercambio de 1.400 soles, que es el sueldo final para dos meses. Hasta ahí son los precios por el anterior, siempre. Y se cancela en dos meses, dice un encuentro racional. El problema que tiene que ver con la comercial, el encuentro racional del encuentro final. Allá bien, entonces pues solo siento por el problema anterior, por aquí no estará. Bueno, completamos. Ya, mira, me decía un día. Dice, se ve una letra de cambio de 1.800 y se pagan los 15. Pagar de 12 meses, yo sé, se acabó 12 meses. Y se cancela de 12 meses, o sea, se acabó 12 meses. O un depósito racional, o Sé que tú le mandé mi que ese valor que te pide que es una persona es cual a la oportunidad menos de este punto nacional. Ya, pues recuerda que el valor de la oportunidad es no es por la oportunidad, es por el valor de la oportunidad. Obviamente, este valor que está acá, valor que está acá, menos mal. Tasa del consciente. Entonces, repasemos, valor actual igual, ¿no? Valor mía es lo mismo que los ceros. ¿De cuándo resulta? Usa la formita. Sería su valor actual, justamente lo que han pedido. Tasa mensual, 2% tiempo a mi natural actual. Si se cancela aquí, faltan 3 semanas que vencen. De pronto que hago. Ya está. Pues acá, amigos, pegamos entre 20%. Más a otro que aproximadamente sería 120% de valor actual es igual a 2.000 dólares. De ahí tú despegas y sale un tanto de valor actual. Sería en este caso, como tú notas, 2.400 entre 1.20. Dividiendo 2.400 entre 1.20. Hasta el 2.000. Entonces, clave sería la verdad. La primera parte, ¿me pones? Ya. Le digo lo siguiente. Esta línea de valor actual, razonando una letra, sabemos que su descuento comercial es 4.580 y su descuento racional es 1.800. Ya. Mira. Ya. Mira, eso es un problema de aplicación directa. Te piden borrar el valor actual racional. Sabiendo que es un acuerdo comercial, es un acuerdo comercial de la letra. ¿Cuánto es? 4.180. ¿Y su acuerdo razonal cuánto es? Su acuerdo razonal es 3.800. ¿Qué propones? Si tú tienes una letra con un chamo de cuentos, puede ser su valor nominal. Claro, ¿sí por qué no? El valor nominal que estima es producto de descuentos. Por el diferencia. ¿Sí o no? Ahora en plaza, ¿cuánto es? 4.100. 1580. Por demostrar, es 3800. ¿Cuál es la diferencia? Arrestamos a Alemán, a salir 380. Evaluamos, vamos a empezar esa reunión. A salir 480 puntos de información. Claro, significando que un cero más. Bien. Pero a ti no te pide valor de un tipo. Te pide su valor actual. Y rey, ¿cuánto vale el valor actual? De pago vale. Entonces, ¿cuál es el valor nominal menos de su valor nacional? Entonces, una casa, por lo tanto, es el valor por los cuantos. A él resta el valor nominal que es igual que el valor menos el valor nacional que es 3.800. Para ser exactamente 38.000. Entonces, esa es la regla. 38.000. ¿Cuál es la clave? La C. Pregunta, ¿no? La pregunta es solamente por propiedades. Por propiedades. Hombre, pues será la próxima pregunta. Continuamos con la C. La pregunta 4 te dice, ahí le ponen una letra de cambio que vence en 30 días. Si hace de contar ese comercio de 35% anual, la diferencia del Banco Comercial Nacional sería 30 soles. A ver, jóvenes, le dio cierto tiempo para este partido, vimos algo para este clase, a ver, le dio un minutito. Te pide valor en el letra. Yo también eso. Ya. Te pide el valor en el letra. Dice la pregunta. Sigue, Elena. Que vence el último de algún tipo de vencimiento es 80. ¿Qué pasa? Si has de contar ese comerciante, hay 35% no dice la tasa. Entonces, la tasa es de 35% anual. Listo. Dice que la diferencia del tipo comercial y del personal sería 4.800. Este dato es importante. Que el descuento comercial dentro del personal es igual a cuánto. Ya. Pues siempre que tenga problemas de diferencia de cuentos, vamos a estar confiando. Porque el descuento comercial y el personal es igual. Es el cuento más normal, por casa, por casa. Algo parecido con la fomenta de nuestro primer capital. ¿Cómo va eso? Acá no pasa. Esta diferencia está acá. según propiedad, que como siento, es después de una ciudad que todavía no lo conozco, por la caserna, es 35% al pagar, 35% de comida, por ciento al mar, tiempo, 80 días. Ah, pero como este día, ya el día que lo tenés anual, lo conviertes a 80 días. Recuerda que la tasa de tiempo que tiene que estar en la línea, si no la tasa de acumulación, ya es sobre el marco de tu país. Ya de acá sale justamente el sueldo personal. A ver, tú mueves y espeja, ¿de acuerdo? ¿Cómo sale? ¿600? ¿600? ¿30? Ya. Pues es que, y te voy a sacar este dato, ya me le da un poco. Vamos a la sal. A ver, de puerto comercial, conozco menos de puerto nacional, que vale 600. Igual a 40. Ya acá despeja, ¿cuánto vale de puerto comercial? 60 más comercial sale 670. Pues, ¿cómo es prácticamente que el problema de internacional? Conocí una buena cuenta, puedes cambiar. Cuesta por mi compra, por los grupos no hay descuento sobre la diferencia. Entonces, el valor de cuánto comercial viene a ser 670 por de cuánto sale 660 sobre la diferencia. La diferencia, la diferencia, ¿no? Sobre el cual. A ver, eso no genera, sale justamente el valor total. Sería 630 por 630, lo que sale 140. Esto es 8.700. ¿Cuál es la clave? La deuda. La clave. Justamente por una respuesta que dije, ¿cuál es el cliente? Por el clave. Listo, pues. Piensa que pasa en cuanto a frente. Continuamos. Bueno, a ver, aquí tenemos el problema de la 5. Es un problema que no puede ser rápido. A ver, plantea la venta. O sea, rápido. A ver, plantea. Mira, aparece la respuesta de IEF. Más rápido. A ver, si es un problema de la 5. Ah, al revés, será. Bien, entonces hablamos de esa pregunta. Bien, ¿qué dice? El mejor valor de la probabilidad es el mensualidad. Pues, según teoría, según teoría, mira, tú sabes que. Ah, no, dice no. Y el valor de descuento. Ya. Bueno, es lo que hace descuento, ¿no? Comercial internacional. Tú sabes de todo. El descuento comercial es mayor que el descuento comercial. Entonces, el mayor descuento es el comercial. El menor descuento es el comercial. la relación de los animales es importante. Si aquí pones un barranco comercial y aquí pones un barranco nacional, para poder cortar, es lo contrario a la relación de los animales. Si queda mayor, aquí que pones un ¿cierto? Eso cambiamos el terreno. Entonces, cuando se tiene el menor número actual, ahí es el comercial. El mayor número actual es el personal. Ya estoy en el problema. El menor valor actual es el comercial. Valor actual comercial. Cuando es segunda luego dice, y el mayor descuento. ¿Quién es el mayor descuento? El comercial. ¿Cuánto es? Ese es el 4% del valor medio. Y te preguntan a ti, ¿cuál es el valor medio? Oye, está Dios. Claro. Tú dices así, ¿no? No es cierto que el valor actual comercial que es dado es valor nominal menos el producto comercial. A cuando esto muestra, vas a la casa. Valor actual comercial vale 3.000. No conozco la unidad, pero es un dato que tiene que comercial vale 4% del valor. Operamos, tiene valor de 3.000. Si no, cuánto me salía 6% del valor. Y ahí despeja, vas a conocer 15. A ver, dime tú, 3.000 y 0.3. ¿Cuál es la clave? La D. Justamente ahí está. Entonces, entonces, dice, según la letra donde el valor actual racional es el 95% del valor nominal. Ya, si la diferencia de los descuentos en profesores, te preguntan el valor efectivo. ¿Recuerdas que el valor efectivo es igual que el valor actual? ¿Sí? Se llama valor efectivo o valor actual. O sea, te pide valor actual. Si al final tienes un descuento interno, ¿qué te quita, no? El descuento racional. Ya, pues ven una vez. Se tiene una letra, segunda letra, donde el valor actual racional busca dato, el valor actual racional es igual, es el 95% del valor nominal. Ya, lo dice. Si le dice cuántos, ¿y cuántos sales? Ah, cuando dice 3 de 4, pues se refiere pues al producto comercial internacional. O sea, el producto comercial internacional, ¿cuántos es cuántos sales? ¿Te pide valor actual? Usted te pide valor actual. Ya, pero sigue leyendo. Si al final se hizo un descuento interno, ¿qué descuento interno? Racional. Pues si se hizo un descuento racional, entonces hay que responder el descuento racional. Claro, es como una. Te pregunta a ti, ¿cuándo es el descuento racional? Si te dijera que al final se hizo un descuento comercial, ahí haría pues el valor actual comercial. Pero se ha hecho al final un descuento interno. Entonces te piden valor actual nacional. Esto. Ya, yo creo que. Mira, ¿Qué es lo que te haga que sienta como? Yo digo, mira, debo. Valor nacional. ¿Sabes qué? Este valor ya lo pongo acá. Valor nacional. Me queda 95%. ¿Cuál es 95% sobre 100? ¿Cuál es? Me queda 19 sobre 4. Sobre 100. Así va a quedar. Y creo que por ahí podría usar una constante. Y decimos, desde que ese valor nacional le pone 19 acá. Y el valor nominal le pone 20 acá. Pues yo te pregunto, si pongo ese valor nominal y el valor nacional, entonces la diferencia va a ser en el cuento. Creo que de cuento. Ah, de cuento nacional. ¿Dónde diferencia? Acá. Está bien, amor. Valor nominal, bien. Valor nacional, de cuento. Y eso acá. ¿Puedes saber qué? Creo que a continuación convendría usar esta cuantía. Esta. Que el valor nominal que estimaba es igual a descuento comercial por descuento racional sobre la diferencia. O sea, descuento comercial de descuento racional. ¿Sí o no? A ver, ¿qué pasa si usamos? Valor mío le pongo 20 acá. ¿Te puedo conversar? No, no, no. Pero a las 50 es más de la diferencia. Pues la diferencia es más. Le pones más. ¿Listo? Ah, entonces, como tú notas, de acá, cancela cerca y sale de más. ¿Cuánto sale? Viene por 4, sale 80. 6, 80, que sea tan como menos. Vamos a reemplazar. Si le pones 80, ¿cuánto vale este cuento? Depende. Va a salir también de 76. Bueno, ¿cómo se puede poner toda la suerte? ¿Qué te piden a ti? El valor actual racional. Valor actual racional. Pues, pero ¿viste lo que tiene esta cambio? ¿Cuánto vale? Vale 10k. ¿Cierto? Vale 10k. ¿Cuánto vale? Vale. Si el descuento racional. Entonces, ¿qué es el valor actual racional? Ya pues, entonces, ya puedes hallar el valor, sería valor, no, sería 19 por K, pero K vale 13. ¿Cuánto vale este próximo? 19 por 76. Va a salir 1440. 1440. ¿Listo? Sería por respuesta. ¿Cuál es la clave? La E. Clave, clave. Muy bien. Clave, revisemos la pregunta 7. Dice, te firmo la letra por los siguientes soles. Ya tú sabes los siguientes soles. Siempre hay que hacer el siguiente soles. que vencen dentro de la vida, muchas veces de acá a la vida de acá. ¿Cómo se propone? Ah, de ver aquí su valor actual. Si se desea cancelar, si desea cancelar dentro de 26 días, más adelante. Siguiendo, sabiendo que se cancela 4 días antes de su vencimiento, el intercambio sería de 126. Por lo tanto, la presidenta, más o menos, hay una presión de la gran. Entonces, más o menos, esto que sea pues la regla de tiempo. Bien. Yo ya sabía, ¿no? Que si un toque está acá en la fecha de cimiento, entonces acá obligatoriamente se paga su regla de plazo. Obligatoriamente. Perdón, su valor nominal. ¿Ya contestaste? El valor nominal es igual a. Bien. Ese presente es la letra mensa de acá, ¿cuánto? A 70 años. La preferencia de acá a 70 años. ¿Listo? Entonces, lo pongo así. Está bien. Pregunta: ¿cuánto se pagará por la letra? Es la pregunta. Si se desea cancelar dentro de 26 días, más o menos por acá, más entonces, te pregunta cuánto se pagará toda la deuda y después su valor actual. ¿Cuánto? De pie su valor actual. ¿Cuánto es este valor actual? Siento que, sigue esto, que se cancela 24 días antes de su incidente, o se paga. Y se cancela. Hacer la vida, acá, 24 días antes de su incidente, 24 días antes de su incidente, ¿de acuerdo? Si pueden, el propongo, ¿de acuerdo? Ahí está, bien, ¿qué dice, El descuento sería de 120 soles. O sea que este descuento sería de 120 soles. Está bien. Bueno, yo te pregunto, ¿cuánto es el valor de tiempo de incendio? Pues dime, ¿cuánto vale este valor de tiempo? Pensemos en 24 horas, únicamente 50, ¿no? A eso sería 20. 20. Eso pues ya uno lo deduce, ¿no? Entonces, 20. Bueno, yo te pregunto, mi Pedro, para conocer este valor actual, entonces tú tienes que averiguar qué te parece todo este descuento comercial. Se puede, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que hay de cuenta? Que cuando se descuento comercial, me tiene que subir. Comercial en tiempo de vencimiento es una constante. Eso ayuda. Se cumple. Mira lo que hago. Este descuento comercial que me interesa, entre su tiempo que le corresponde, que sería 20 más 4, o sea, 4 más, va a ser igual que este descuento comercial que es 120, sobre su tiempo que es 24. Ya está ahí. Y de ahí sale justamente sale justamente el 44%. Operamos, sale 200 sale 200. Bien. Entonces, ahora sí, tú puedes ser su pues, diagrama. Bueno, no es cierto que ese valor nominal sería valor nominal. ¿Ustedes de acuerdo con ese significado? Yo lo conozco. Entonces sería 7000 menos el descuento comercial que salió 2000. Por lo tanto, ese valor total sería cuánto. Sería en este caso 6.780. ¿Cuál es la clave? ¿De acuerdo? ¿Muy bien? Por ejemplo, esa es la propuesta, ¿no? De entrada, ¿no? De cero, pues te das cuenta que la utilidad está por allá, ¿no? ¿Ya? Esto, pues. Que descuento comercial, igual de ese método, eso ya. ¿Sí, amor? A ver, vamos a revisar. Dentro de 3 meses. ¿Sabéis de la carta? Sin embargo, desea cambiarla por otra pagada de 2 meses. ¿Y te diste cuenta? Es una pregunta. ¿Con cuánto se firmó la letra? Si de pronto va a ser la misma al 12%. O sea, mira, acá se utiliza el comercial y la tasa de descuento, la tasa de descuento. ¿De cuánto es? Del 12%. Entonces, si nos tenemos a ver, ¿cómo marcamos la primera letra? Por cambiar. Este es donde la primera letra. Bien. Eso lo cambió por una segunda letra. Por una segunda letra. Listo, ya. La primera letra de cuánto es 2.850 soles. Tienes acá de esta letra se cambia por otra. No conocemos igual que ya es la pregunta. No. Para la casa por eso. Este que sea la primera letra, yo digo así, por cambio de letras, ¿qué se cumple? Hace el valor al cual de la primera letra reemplazada y se propuso a la primera letra. Recuerda esto, que el valor actual es igual, valor nominal por 1 menos la tasa por el tiempo. ¿Cuándo se descuenta el presidente? Reemplaza. Este valor actual de la primera letra sería su valor nominal que está en el 1 menos tasa. Tasa es 12 menos tiempo. Tiempo. Entonces, abro cine. Trago con 1% mensual, tipo mes. Casa es 1% mensual, tiempo 3 meses. Ahora, de alerta represante, para mí es uno menos tasa siempre es 1%, tiempo 5 meses. Ya está. Ahora viene la parte negativa. 2850. Hay que ponerle 5% menos 3% a salir el 95%. Igual valor nominal. Este es lo que es 5%, no 5%, 95%. Y de ahí sale valor nominal. ¿Cuánto sale ese valor nominal? Hay que un modelo de 3 puntos. ¿Cómo sale? No me cuento. 2910. 2.900. No. Respuesta, ¿no? Entonces sale. Puede ser que para pagar un artefacto son valores mensuales de 5 meses de cada uno. O sea que se va a comprar a crédito, no se va a comprar. Pero se dice que se va a casamiento, se dice pago mensuales. O sea que en vez de pagar con 2 letras mensuales, va a pagar con 3 letras mensuales. Entonces prácticamente se pone una cantileta. Calcula este valor, dice, si la tasa de del 24%, ya mira cuánto es. O sea, empieza así. Te da 4 la tasa de es del 24%. Obviamente no te voy a confiar en esta semana. Ya. Como lo tengo 3 meses, el déficit es como de una vez. Veo que la tasa mensual entre 12, ¿no? 2%. Digo así, se iban con las mensuales. Ah, entonces mira, ahora sí. Lo mismo así. Primera letra. Y segunda letra. O. Hola. Y se fue. Son dos letras mensuales. La primera que saca un mes y la segunda que saca un mes. ¿De cuánto? Es 5 meses. Valor de la primera es 120 soles. Y la segunda también es 120 soles. ¿Acordó? Entonces, con 30 mensuales, la primera vez saca un mes y la segunda saca un mes. Más o menos así, ¿por qué? Porque tienes que. Sobre esta persona, acá es para un mes después de la segunda letra. Entonces, el tiempo de la primera es un mes. De la segunda, esto es dos meses, por eso es dos meses. Ya. Pero se desea cancelar mediante tres letras de pago mensuales. O sea que en vez de pagar por tres letras, hace pago por tres letras. Ya mira, ahora sí me época. La letra. ¿Ves? Esta es la segunda letra de esa. Mediante tres valores son tres valores. El valor de cada letra le pongo señal. Me suena, me suena y me suena. ¿De acuerdo? Son tres valores, me suena. Entonces la primera vez de cada un mes, la segunda de cada dos meses, y esa de cada tres meses. Te pregunta el valor de esta letra. O sea, el valor de suena. Eso por mega violeta. Dice, por cambio de letras. ¿Cuál es lo siguiente? Esta es la primera letra romana, no, segunda letra. La repasante. Primera letra, segunda letra, tercera letra. ¿Qué digo? Que la suma de valores actuales de la letra repasada. ¿A qué debe ser igual? A la suma de valores actuales de la letra, o sea, la primera letra, a valor actual de la segunda letra, a valor actual de la tercera letra. Recuerda una vez más que el valor actual es igual, el valor nominal como a todos los modelos que lastran con menos. Ya. Mira, la tasa de tiempo está en la misma unidad, porque es la tasa de tiempo. Aquí es igual el valor actual de la tercera letra, su valor nominal es 700. Por 1 menos tasa 2% mensual tiempo de la segunda letra, ¿cuál es la mitad del tiempo? Valor de 700. 1 menos tasa 2% mensual tiempo 2 meses. Ahora, valor actual de la letra sería su valor por 1 menos tasa 2% más de la segunda letra, ves tu n con 1 menos tasa 2% tiempo 2 meses más de la valor actual, valor medial ves tu n menos tasa 2% y más de meses. Ya está. Ahora, pues, aquí ya viene la parte operativa. Puedes factorizar. ¿Qué te queda? 1 más 1 te va a quedar 2. Menos. Factoriza 2 por 100. Te queda 1 más 2 te va a quedar 3. Si uno viene, factoriza el valor de la que sube. Tiene 1 más 1 más 1 te va a quedar 3. Factoriza 2 por 100 que se define. ¿Qué te queda? 1 más 1 más 3, que te hace 6. ¿Qué pongo con eso? Esto lo sigues integrando y vas a encontrar tu respuesta. A ver, ¿qué te queda? 720 por 6. Son 5 menos 6. 24%. ¿Cuál es tu cuadro? 300%. 300 menos 2. Resta tú. 300 menos 2. Ah, sale 288%. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto es el valor nominal? Sería 720 por 94 entre 280. Sale 485%. ¿Cuál es la clave? La diferencia. Ya. Ya el problema de para usted, creo que el problema de es un problema de distinto punto. Ahí nos quedamos con esto. Y tengo que entrar pues al segundo grupo de la siguiente práctica. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Bien, ¿qué ustedes? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con un caso de práctica. Siempre, a ver, por ahí me confirma si me están escuchando. Mientras, por parte de su pantalla, por pantalla, ustedes. Bien, se escucha. Ya también se ve la pantalla, ¿no? Entonces, jóvenes, pues, vamos a ver. A ver. Vamos a colocar el documento número uno. Es un material. Ahí tenemos el problema número uno. Ya, mira, tenemos lo siguiente. Se debe una letra de 2.490 soles que han de pagarse en 20 meses. O sea, vence de acá a 20 meses. O sea, ¿entre cuántos meses se debe saldar la deuda? O 2.400. ¿Ya? Y el problema es entender que se usa el punto final. Acá me están diciendo lo siguiente. Que en la parte primero se utiliza el descuento racional al 5%, así que la tasa de descuento es 5%. Si no te ponen la unidad, se pone que tasa no. Listo. Bien. Hacemos un gráfico, es necesario. Entonces, esto que se puso una recta de tiempo. ¿De acuerdo? Esto que se puede mirar, ¿sí? Yo voy a saber que aquí, porque es que el valor real. Entonces, ¿de cuánto es? Es una letra de 2.400. Entonces, el valor real es 2.400. Dice, ya te pagas el presidente, vence, ¿no? De acá, viene. Entonces, vamos por acá. Sí. Muy bien. O sea, él se prende y me dice acá, me dice, es silencio. Pregunta, dime esa parte. ¿Dentro de cuántos meses se puede estar acá en una comunidad? A partir de aquí, dentro de cuántos meses. Ya. Digamos que eso ocurra por aquí mismo. Entonces, hasta aquí. O sea, dentro de. Dentro de cuántos meses se puede cerrar la. O sea, de aquí a T meses, se salta la deuda. ¿Pagando cuánto? Pagando 1.200. Entonces, si se va a pagar esto y salta la deuda, ¿quién se queda? 1.200 sería su rato. Porque lo que se va aquí es su valor actual. Entonces, en forma inteligente, que su valor actual va a ser 2.400. Entonces, eso es posible dentro de qué tiempo. Te pregunto cuánto tiempo. Ya. Pues yo te pregunto. Si pagamos con 1.200, que el descuento del Estado por 30 cuánto es valor nominal, el valor de sale a 1.200. Y ese descuento de 1.000 soles le corresponde a qué tiempo. A mí no me. O sea, 20 bien. Entonces, yo creo que somos los siguientes. Pero sí. El descuento comercial es igual a 90 soles. Claro, es descuento comercial. ¿Cómo se ve? O sea, descuento comercial. Ya. Entonces, ¿sabe qué? Uso la forma de comercial. O sí. A ver, es igual. Valor. ¿Cuál es? Valor nominal por tasa de cuenta. A ver. Valor es 2.490, tasa 5% anual. Como es anual, este tiempo que está en meses, lleva el valor. El tipo de rentas no está anulado, es 20 meses. Si el rente se cancela aquí, a partir de aquí, ¿cuánto falta? Es 120 meses. Ya, entonces, ¿es igual a cuánto? 90. Ya viene la parte operativa. A ver, de ahí, ¿sabe qué? Vamos a esperar 20 minutos. A ver, hay que esperar eso. Y mueres. ¿Quién se dio cuenta? Ya, nadie se da cuenta. Realmente, hay un error, señor. ¿Cuál es? ¿Quién nadie sabe cuál es el error? Es claro, muy bien. Es racional. Se descuenta racionalmente. Yo tengo que hablar comercial, señor. Pero bueno, ¿cuál es? Y acá cambia todo. Cambia todo. O sea, este descuento de los mensuales es descuento racional. El problema es que es racional. Ya, entonces es descuento racional. Dime, entonces obviamente esto que está acá sería valor racional. Aquí es igual. El descuento racional. El descuento racional es valor actual racional por la tasa por el tiempo. Si se usa el descuento racional, es porque ese valor actual es valor actual racional. Entonces, sí. Mira, sería este valor actual racional que va a ser 1.200. Tasa 5% anual. Tiempo, 20 años, pero por 3 meses lo llevo a años, sería 20 menos que sobre 12. ¿Igual a cuánto? 2.400. Igual a 90. Ahora sí, entonces, ¿cuánto? Aquí sale 20 menos A ver, despeja ahora sí. Pues sale de tener. Ya, pero te preguntas eso. Por lo tanto, ¿tu moto sale cuánto? Ah, sale 11. Así que, 11 meses. O sea, se puede pagar de aquí a 11 meses. Sí, ya, pero ¿quieres hacer una pregunta? Ya, parece que no hay problema. Ah, me dice por qué no me conté. Es la pregunta. Estamos acá en el presente, dice, lee la pregunta. Repito, con la fórmula se pone en igual de crecimiento. Entonces, a partir de la primera cancelación, ¿cuánto va a estar sucediendo? Miércoles es diferente. Eso es con la fórmula, el tipo de crecimiento. Dice, se firma una letra que pasa dentro de 2 meses. Ya. Y eso que hace en 3 meses. Sí, mira, vamos a decir, el tipo de vencimiento de la primera letra es 2 meses. Y el tipo de segunda letra, o sea, el tipo de vencimiento de la segunda letra es 3 meses. Ya. La suma de los números de la letra se llama letras. Así que es valor nominal de la primera letra a valor nominal. la primera o la segunda. Esto la primera. Y dice, tasa de banda, 8%. La tasa de descuento, 7%. Es igual que nada, 8%. O sea que siempre tiene que preguntar, se recomienda, se recomienda. Es igual a eso, siempre te gusta. Vamos a estar aquí, yo que no lo cambio. Vamos a ver. Bueno, a ver, resta tu pendiente. Aquí se va el valor final del problema de la empresa. Llevamos el tema. Si el problema es ese, ¿cómo se encuentra? Si es un acierto, más. De la segunda ley, también se va a llevar un lugar, lo más. Llevar un poco más cierto. A los restos de momentos, creo que es el momento de los restos. ¿Sabe que la comunidad se usa la fórmula de utilización para cada ley? Gracias.

Gracias.

número 4. ¿Cuándo es eso? Así es. Thank you. Aquí es igual valor actual de la primera letra. Mira, voy a ir uno por uno. Uso esto, yo me he demostrado a la izquierda. Esto lo hemos demostrado. Aquí no hay nada que normalizar todo ese país. Entonces, valor real es 2020. Sobre uno más, la tasa. ¿Sabes qué? Esta tasa anual lleva una tasa mensual. Entre 12, sale 5% mensual. Aquí también, la tasa mensual, 5% mensual. Entonces pongo la tasa 5%. Tiempo para el menos 2 meses. Pues, ¿sabes qué? De ahí. Se lleva pues que se va a hacer ya hago en esto no de frente y reemplaza ya de frente más valor actual de la segunda letra, pero bueno, más a la izquierda, bueno, más a la izquierda, a ver, sería valor de aquí 200 sobre más tasa 5% tiempo de la segunda letra. Ahora mira que es 260 1 más tasa 5% tiempo cuando más valor de la tercera letra sería que es 260 1 más tasa 5% tiempo 6. Ahora, pues en la letra de casa antes, los valores actuales se importan comercialmente. Eso es lo que conozco. Cuando comercial, aquí es una valor actual comercial. Es para una unidad por cuanto, uno menos tasa por precio. Entonces, la primera, si es un valor actual mensual, por uno menos tasa, 5% mensual, tiempo cuánto. Más. Valor de esta letra, es el valor de aquel sueño, uno menos tasa 5%, tiempo corto. Digo esto. Ahora viene la parte de la letra. Pues sabe que, si tú creas esto, sale directamente 1,1. No sé, se nota que es 1,1, ahora más. Y ahora es lo que dice, entre 1,1, haga ser esto así. Pues esto es 20%, 0,2, antes sería 360 entre 1,2, ¿sale que sí? El siguiente, sale 360 entre, esto que es 30%, 0,3, entre 1,2, ¿sale que sí? ¿Te das cuenta? Acá mira, ya me hace la parte operativa. Factoriza es menos. ¿Qué te queda? 1 más 1, 2 menos. Factoriza 5%. ¿Qué te queda? 1,8, 2. Por eso sumamos 3, 4, 5 más 300. Hacia el 6. Igual, es menos 4. Por esto es como tener 2, 2, 2. 10% o menos del 10% para hacer esa prueba. Entonces, ¿cuánto sale ese valor mañana? Viviendo 700 entre un minuto hasta el equilibrio. Exactamente. Voy a traer la visión. ¿De acuerdo? Es que, mira, uno se da cuenta de la penetra, se sabe lo que se cumple, cuál es la igualdad. Y lo que viene es solamente con todo de la creación de la masa. ¿De acuerdo? Estamos pasando. Ya. Ya. Es lo siguiente. Si tiene N letras, cuyos vecinos son 1, 2, 3, hasta N. O sea, la primera letra, dice, N letras, cuyo vencimiento son la primera vez de un mes, la segunda vez de dos meses, la tercera cada tres meses, y así, la última de cada tres meses. Así que, siendo los valores finales, directamente proporcional a su primer vencimiento. O sea, la primera, después, un carpeta. La segunda, después de cualquier carpeta. Así que son directos a su tipo de vencimiento. La tercera la ponen cualquier carpeta. Y así. Daneaba, vale, por el primer. Se refuerza esa letra por una sola. Sin que una parte se identifique con un elemento. Dicha letra única se debe cancelar dos meses y días antes del vencimiento de la última letra. Así que estas letras se reemplazan por una sola. Por una sola. Ya. Por una sola letra. De acuerdo. Me dice que sin ese perjudique, no, yo me la parte. Y ahora, cuando dice eso, jóvenes, en forma directa están diciendo que estamos en el caso de vencimiento de la letra. ¿De acuerdo? Nadie sale perjudicado. Entonces, y aquí lo tengo otra vuelta, ya está pública, que hay que cancelar. Dos meses de días antes del vencimiento de la última letra. Pues la última letra es la cadena de meses. Pero, para la letra única, vas a tener dos meses de días antes. O sea, sería N. Pero sería que son dos meses de días. Dos meses de días. ¿Qué dos meses? Diez días. Sería 10 personas. Y sobre el tiempo. Claro, mi día se escucha tremendo. Ya sé que se lo me queda tiempo, no sé, no sé, si ya se mete en el ah, de el tipo de distrito de metro va a ser de menos 7 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el caso del tipo de distrito común. Por vencimiento común. Pues repito, al decir que una de las partes se va a perder por el cliente, eso quiere decir que una de las condiciones se va a perder por el cliente. Y pues, dime, ¿a qué es igual el tiempo de distrito? Le pongo de pero tema que esto, que formulita, un capo 1, un capo 1, más dos capo 1. Y es igual, es lo mismo, hasta NK, por el, sobre, cosa, la suma de valor de la ciencia, más los K, y así hasta NK. Ese tiempo es el tiempo de vencimiento del electrón. ¿Dónde por dato? A esta expresión es el dato. Listo. Viene después ya es cuestión operativa. A ver. Mira, ¿qué es el hombre? Bueno, esto que el caso casera. ¿Cierto? El caso casera. Arriba. Casa el gato. Ahora también. Ya. ¿Qué va a quedar bien? Lo siguiente. ¿No te va a cambiar? Sería por su 1 al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado, es decir, hasta llegar a n por n en el cuadrado. Pero que justamente 1 más 2, justamente hasta n, eso es n menos 5 por x. ¿De acuerdo? Tiene una formulita. ¿A qué se puede la suma del cuadrado? Bueno, es justamente un cuadrado. Es n por n más 1. Por 2 n más 1 sobre 4 sobre 6 y la forma de buscar este formato es n más 1 sobre 2 igual a n menos 1 1 sigue operando va a poner casi casi la mitad n por n más 1 n por n más 1 entonces digo que el producto extremo sería 2 n más 1 por 2 sobre 100 por un igual el factor que damos sale 7 menos 7 sobre 3 es que lo vean es un miembro cuando cambia justamente está uno mitad de las expresiones ah entonces me dice que esto que 2 n más 1 igual a 3 n menos 7. 1 más n menos 8 igual a 4, 3 n menos 7. Entonces, por lo tanto, ese n es 8. Respuesta 8. Ya básicamente, como tú notas, es el último que la primera vez. ¿De acuerdo? Listo. Y sabemos en cuanto si falla, si falla, es lo que tú notas. Muy jóvenes, les vamos a la otra clase y nos quedamos. Ya la próxima clase con el tema, otro tema. ¿Saben qué tal? En buen momento. Eso. Ya. Hay un cambio de acceso. Hasta la próxima clase. Martín, el tema con eso. Y aprovechar el tiempo y también puede ser. Hablo con él. Thank you.